creo que es la primera vez que en este programa hacemos nota con una fotógrafa, porque la hice a Sara Facio, pero para un ciclo de tele. Ah, mirá. Lo cual es diferente, porque insertás imágenes, pero hacerle una nota a una fotógrafa, por radio, digo, a este tipo de arte. Oh. Está bueno. Afortunadamente está el sitio, y entonces, para toda la gente que entra, que es muchísima, para quien pueda no conocerte, se facilita el ver. Y además hay algunas fotos tan emblemáticas tuyas, como la de la nena y la madre de Plaza de Mayo, que seguramente en términos fotoperiodísticos debe ser lo más impactante en la Argentina en los últimos, yo qué sé, 30, 40 años, que hacen que se te reconozca enseguida. Yo pensaba en esa foto y pensaba en una primera pregunta, que es, pero no por esa foto, sí, puede ser por cualquiera. ¿Cuántas veces te pasó con esa o con otra, insisto, de las fotos, que al momento de registrarla o de revelarla, no sé, pueden ser las dos cosas, dijiste, esto va a impactar especialmente? ¿Cuántas veces te diste cuenta de eso? Nunca. Nunca. Creo que no, porque es como... ¿La de la madre de Plaza de Mayo y la nena tampoco? No, porque es una que siempre terminan siendo... el tiempo es el que dice, ¿no? Y siempre terminan siendo mejores o peores, digamos, o terminan teniendo más o menos vida de lo que uno por ahí piensa quizás en el principio. En el momento de hacerle, cuando es muy inmediato el verla, está muy... contaminado, digamos, por lo que uno pensó que le puso por ahí, ¿no? Y que por ahí la imagen, qué sé yo, no tiene. Y siempre en realidad yo tengo una relación muy liviana, digamos, con todo, con las imágenes, ¿no? Y es como que me acuerdo que de esa, bueno, yo recién empezaba a trabajar en La Voz, en periodismo, hacía una semana. Esa es del 82. De noviembre, estaba la dictadura todavía. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es una de las fotógrafas más relevantes de nuestro país, Adriana Lestido. Y había entrado a La Voz, había muy pocas mujeres aparte en ese momento, y me acuerdo que eran todos hombres en el equipo de fotógrafos, y bueno, entré porque se le encantaron mis fotos al que era jefe de fotografía, que era Oscar Paglilla. Pero después es como que me acuerdo que el primer día entré como colaboradora, todos los demás entraban directo, yo entré como colaboradora, y el jefe de reacción me dijo, bueno, que no estaba de acuerdo, que quería ver que hubiera mujeres, ¿no? Que quería ver mis fotos todos los días para que nadie perdiera el tiempo. No estaba de acuerdo con que hubiera mujeres. Sí, él se arrepintió después siempre de eso, digamos, de esa primera. Fue una cosa cocorito, me parece, ¿no? Más allá de que lo pensara quizás realmente, no sé. El tema es que a la menos de la semana, o sea que entré con una presión fuerte, porque era mi primer trabajo en periodismo y con esa cosa de que no saber si estaba en un lugar que, bueno. Y a menos de la semana me mandaron a hacer a fotografiar el Lanuzazo, digamos, que fue... una movilización vecinal muy muy violentamente reprimida. Y ahí, bueno, hubo toda una situación también, porque es como que era la única fotógrafa del diario que estaba cubriendo, y cuando se enteraron que estaban reprimiendo mal, bueno, pensaron, me acuerdo, le dijeron de todo al jefe de fotografía, cómo la mandaste, mirá el quilombo que hay, no vamos a tener fotos. Y nada, cuando hubo fotos y estaban buenas, bueno, ella, ¿no? Como... Y al día siguiente, en ese Lanuzazo, en ese coso, me afanaron varios lentes, la cana mismo. Porque quedé como entre la línea, entre los manifestantes y la cana, y bueno, y ahí fue un quilombo, bueno, y me afanaron. Sé que fue la cana porque después, a través del diario, me los devolvieron, ¿no? Y al día siguiente fue esto, que para mí también fue muy especial porque fue... en Avellaneda, justamente porque tenía que ver con la represión que había pasado el día anterior en Lanús. Entonces, en vez de hacer la marcha de las madres en Plaza de Mayo, ese jueves fue en Avellaneda. En Avellaneda yo también tengo una cosa así muy fuerte, porque bueno, ahí mismo, en la plaza, yo estudiaba fotografía ahí, digamos, todavía claro. Ahí mismo, digamos. Y ahí fuimos por las dudas que hubiera de nuevo quilombo, fui con el jefe de fotografía, fuimos los dos. Fue muy especial porque yo me acuerdo que estaba la nenita, digamos, estaba con la mamá, y con la nenita tenía pañuelo blanco, un pañuelo blanco que era ya llamativo. Había otras nenitas más también con pañuelos blancos. Y las nenitas lloraban, y entonces todos los fotógrafos sacaban fotos. Y a mí me dio cierto pudor sacarle fotos a los nenes. Estaban llorando. Sí, me dio cosa. Y entonces no hice nada, pero es como que sentía que había algo muy fuerte ahí, ¿no? Que estaba pasando, más allá del acto y de... Y después empezó un acto, hicieron un acto, y ahí todos los fotógrafos se fueron al escenario, y yo me quedé ahí, y ahí, bueno, fue cuando la mamá la alzó a la nena, y las dos, y ahí la fotografié, digamos, cuando las dos gritaron. Y ¿qué no se hizo con esa fotografía, no? Esa foto poemas, subtexto. Las usaron para todo. Usamos, perdón la autorreferencia, pero en Malajunta fue una foto emblema nuestro documental. Sí. Con la gente de acá de Éter por los 20 años del golpe en el 96. Debe haber sido la foto, yo creo que más usada en Argentina. Sí, sí, sí. Hasta prendedores hubo, las usan los feministas, en cosas, con aerosol, hicieron unas cosas en la calle, y entonces por ahí hacen la silueta con aerosol, no sé. ¿Cómo funciona ahí, por ejemplo, con una foto que tiene este nivel de dimensión internacional también, los derechos de autor? ¿Cuánto te calentás vos por eso? No, nada. Cero, ¿no? Nada. Tenés imagen de colgada. Y aparte que me parece que... No, porque una cosa buena es que, no sé, que me la pidan para publicar en algún lado, o en algún lado que tenga fines de lucro, o no sé, ¿no? Pero esto a mí me encanta que pase, digamos, lo que pasa con esta foto, que la conoce mucha más gente a la foto de la gente que me conoce a mí, ¿no? Obvio. O conocen la foto, pero no saben de quién es. Pero eso no pasa con todos los fotógrafos, incluso con los grandes fotógrafos. Sí, pasan con las fotos que tienen vida propia, que la gente se las apropia, como que se identifica y se las apropia. Y entonces el autor pasa a un segundo plano, y así debe ser. No que se conozca el autor, pero lo que hizo, ¿no? Por ahí nombres que resuenan, pero no sabe qué es lo que hizo. Y a mí que pase eso, como que la gente se la apropie, que se la agarren los feministas, me encanta. Y jamás pido derecho a autor ni nada, digamos, no. Y en ese momento yo me acuerdo que la foto fue tapa del diario, que para mí fue toda, porque yo aparte había ido con mi jefe de fotografía, y fue una generosidad de él también, ¿no? Porque él podría haberla boicoteado y decir, no, va una foto pero fue mía. La tapa, sí. Fue la tapa. Y yo aparte es como que, nada, es como que sentí, bueno, está buena esta foto, ¿no? Es como que... Y se dio una cosa como que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Es como que a medida que empezó a pasar más el tiempo, pero recién, ¿vos sabés que recién? En el 2008 hice una retrospectiva, que de ahí sale este libro, ¿no? Y lo que se ve. Sí. Y ahí, en realidad, incluyo nada más que tres fotos de la etapa de fotoperiodista, que la siento como parte esencial del trabajo que yo después desarrollé, ¿no? Personalmente. Bueno, y una es esta. Y ahí me di cuenta que todo viene de ahí, que es la imagen fundante de todo mi trabajo, porque es una madre de Plaza de Mayo que no es atípica, porque no es que está pidiendo por su hijo. Una nena pidiendo por un hombre, su padre. Yo siempre fantaseé que la mujer pedía por su marido y la nena por su papá. Nada que ver. No, ella pidió por el hermano. Por el hermano. Y la nena por su tío. Pero eso me enteré hace 3 años, 4 años. Y es como que todo mi trabajo, digamos, que tiene que ver mucho con la relación fuerte madre-hija, con la ausencia del hombre, con la fuerza, digamos, de la cosa guerrera ante el dolor y ante la injusticia y... viene de ahí, ¿no? Es como que tuvo que pasar mucho tiempo para que me diera cuenta. Adriana Lestido nació en Buenos Aires en 1955. Estudió fotografía en la Escuela de Artes y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda y también pasó por la Escuela de Cine. Y antes había cursado ingeniería, 3 años. ¿Te diste cuenta o no es que te diste cuenta, sino que fue una pulsión vivencial el hecho de que el haber tenido a tu viejo preso en la infancia y después a tu pareja desaparecida te marcó el tipo de relato fotográfico? Sobre todo porque ahora suscitás lo de la relación madre-hija y la ausencia del hombre. Es muy marcada quizá la ausencia del hombre en tu obra. Sí. Pero yo no sé si preferís subrayar eso, así preferís la mirada respecto de la mujer. Yo en realidad empecé haciendo Las presas porque pensaba más fotografiar la maternidad en situaciones críticas, a las madres que estaban presas con sus hijos, que me había enterado que de ahí salió, ¿no? Y después fue tomando más fuerza la cosa de estar preso. Y yo pensaba que nada, que tenía más que ver con mi rollo con la maternidad, con ver cosas ahí, ¿no? Es como, y como que es bueno, sí, seguramente, ¿no? Mi historia con mi viejo preso, ¿no? Es como, nada, ¿no? Es como, y con la des. Cuando, una vez, digamos, cuando mostré, una de las veces que mostré Las presas, que fue una muestra muy grosa, que yo ya la había mostrado, digamos, por mi cuenta, pero se volvió a mostrar unos años después en Bellas Artes, que fue una muestra que curó María Alguera, que era es la viuda de Humberto Rivas. Y ella ahí es como que hizo una referencia a la cosa, digamos, a la carga de mi compañero desaparecido en esa serie, ¿no? Y yo, bueno, dije, sí, está esa carga, por más que sea, ¿no? Como que esté. Y después, cuando mostré por primera vez Madres e Hijas, que decía que Madres e Hijas para mí fue un quiebre grosso, ¿no? En muchos sentidos. Y ahí Marta Dillon, digamos que, bueno, que era una de las protagonistas de las historias, escribió una nota muy bella para la página, y ahí para Radar, en Radar había salido, y ahí ella habla, digamos, de mi viejo preso y de mi compañero desaparecido. Cosas que yo nunca había dicho, en realidad, que ya sabía porque éramos amigas, digamos, pero no era algo. Y que para mí, cuando la leí fue choqueante, porque, nada, yo. Pero después dije, bueno, está en todo su derecho. Yo les puse que ella ponga mi vida, ¿no? Obvio. Está en todo su derecho. Y no solamente eso, sino que pensé, es que, claro, todo viene de ahí también, ¿no? Es como que esa es la carga que, digamos, la cárcel de mi viejo, digamos, y la desaparición de mi compañero, yo creo que eso es lo que está por detrás de todo mi trabajo. ¿Te pasó que todo el fenómeno digital, no me refiero tanto a lo digital como soporte, sino a lo que se expresa a través de lo digital, que es la interconectividad permanente, lo clip, el estar pendiente del celu, el hecho de que se suba instantáneamente un video, una foto, todo lo que significa el fenómeno de esta revolución civilizatoria, sin duda, ya con mucho nativo digital, ¿te pusiera en duda con el valor de la fotografía como arte? No está en duda la fotografía como arte. No. No está en duda el consumo de la fotografía como arte. No, es bueno, pero nada, es como que para mí el medio es lo de menos, digamos. Sea fotografía, sea, no sé, alfarería, sea lo que sea, digamos. No es como que el medio en sí no es lo artístico, digamos. Lo que determina que haya algo más, en todo caso, es la vida que le pone el creador, digamos. Utiliza el medio que utilice. Entonces, para mí, viste, hablarse de la fotografía y ahora, seguro que, qué sé yo, o sea, me saca un poco la cantidad de imágenes, la manera de la saturación de imágenes y la cosa tan, todo tan volcado hacia sí mismo, digamos, ¿no? Es como que, bueno, acá estoy con este, acá estoy con otro, acá está acá, ya, y nada, y son todas imágenes que pasan, que se pierden en el mundo virtual la mayoría, ¿no? Porque algunas no, por supuesto, ¿no? Pero digamos que la mayoría empieza y termina en el momento. Sí, y que es como más la mayoría responden más a una ansia de protagonismo que a otra cosa, ¿no? Como, y entonces, bueno, pasan, ¿no? Con el momento, varios la vieron, ah, qué lindo estuviste acá, o bueno, qué sé yo, y ya está. Pero no pasa por la fotografía, porque es como si decir, qué sé yo, que se empieza, todo el mundo publica cosas y entonces uno dudara de la literatura, digamos. Es otra cosa, ¿no? Es como, no pasa, digamos, por el medio del que uno se vale, sea la imagen, la palabra o lo que sea, digamos, sino por, bueno, lo que se vuelca ahí, ¿no? El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar Es Adriana Lestido, es fotógrafa. Decime quién sos vos. Vos tuviste experiencia de estudiante de ingeniería y de enfermería, o algo de eso. De ahí a la fotografía, ¿qué salto hubo en términos de qué te diste cuenta? Porque no, son nada que ver. Muy contradictorios los gustos. No, en realidad, ingeniería empezó porque me gustan mucho las matemáticas y bueno, fue como una, digamos, estaba un poco perdida, ¿no? Obviamente cuando terminé el secundario, pero como se me daban bien todas las ciencias exactas y la matemática me sigue gustando. Y entonces, bueno, pensé que era por ese lado. Y en realidad, en cuanto empecé a estudiar, empecé a militar en el 73, yo entré a la facultad. En Vanguardia Comunista, ¿no? Sí. Y ahí enseguida fue también todo un show. Yo venía de una escuela, un liceo de mataderos, ¿no? Y entrar a la escuela, a la facultad de ingeniería, llena de carteles, con toda una efervescencia y toda una cosa, fue como que empecé a militar, creo que a la semana, más o menos. Y nunca antes había tenido ningún contacto con la militancia. ¿Ah, no? Nunca. ¿Secundario no. cero? No, porque después se politizó un poco más mi liceo. ¿Y tu pero familia? No, eran les interesaba, digamos, pero mi vieja tenía una cosa así medio socialista, mi abuelo había sido medio anarquista, pero no era que se hablara demasiado de política. Al poco tiempo yo me di cuenta que ingeniería no me interesaba y me quería pasar a psicología, me acuerdo, y pero nada, era muy valiosa como militante en ingeniería, porque hay tan pocas mujeres y digamos, y entonces era como nada, me daban, levantaban los cursos, que sé yo, era como que nada, tenía todo un arrastre que por ahí nada, un tipo por ahí le iba a ser más difícil. Y en psicología en cambio había muchas mujeres, entonces bueno, no me dejaban cambiarme. Y después, bueno, en un momento vino la época de la proletarización. Creo que en ingeniería seguí hasta el 76, por ahí. Y después cuando vino la época de la, ahí empecé a buscar trabajo en fábricas, bueno, y terminé en una fábrica textil que trabajé un día, como no lo soporté más, y entonces me dijeron, bueno, enfermería, la revolución necesita enfermeras, estudié enfermería, sí, y bueno, y ahí estudié enfermería. Mucha gente que va a preguntarse, sé que la estoy representando en este momento, ¿cómo es que te ordenaban? Con algunos invitados lo hemos hablado, pero fíjate lo que dijiste en el curso de menos de 2 minutos, calculo. No. Psicología no, porque ya hay mujeres. En cambio, en ingeniería sirve que haya una mujer. Más luego, andá a una fábrica textil. ¿Tan así funcionaba? Sí. No era tampoco. Yo estaba de acuerdo, digamos, ¿no? Obviamente, si no, dejaba de militar. Y ya, digamos, si me ponía entre la espada y la pared y era una cosa. Era como que, bueno, yo daba, tanteaba y decía, yo en realidad en ese momento mi prioridad era la revolución en esos años. Si servir a lo que yo creía que estaba sirviendo con mi militancia, entonces también yo estaba de acuerdo. Más allá que igual yo siempre así tuve profundas diferencias, ¿no? Es como que internas con Vanguardia Comunista. Sí. Y con la militancia en general, digamos, ¿no? Con esa cosa tan rígida y tan, digamos, de como que de desatender realmente lo fundamental que es la obligación que tiene cada ser humano con su propia alma, ¿no? Y es uh-huh. como que y bueno, siempre yo tenía, digamos, mis pero bueno, entonces no era una cosa que bueno, que yo eran así, mi compañero era un cuadro, entonces también que tenía mucha influencia también sobre mí y bueno, eran cosas que yo por ahí aceptaba hasta que no podía más. Y bueno, enfermería estudié durante todo el 77 y pensaba bueno que iba por ese lado, qué sé yo, y pero bueno, el 77 también fue un año porque ahí me separé y dejé de militar en el 77. Ya las diferencias se habían hecho así profundas, abismales. Y ahí me acuerdo que llegué a hacer prácticas en el Hospital Ramos Mejía. Uh-huh. Y un día tuve que había un viejito, yo le había tomado cariño, y yo, bueno, se murió y lo tuve que preparar el cuerpo. y fue demasiado, dije, no, esto no fue mucho, como que dije, sentí, digamos, a pesar de que no, nada, es una cosa habitual, digamos, pero sentí ahí el que no era para mí, digamos, la enfermería. Y entonces ahí, en el 78, empecé a pensar que por ahí, en hacer los dos años como... Yo era bachiller, y en hacer los dos años me faltaban como para ser maestra, y entré en el normal 4, y me echaron. Que todavía no tengo medio confuso, porque sé que en ese momento yo tenía mucha fuerza y mucho arrastre con mis compañeros, y no sé qué situaciones se dieron, el tema que me echaron del coso. Y ahí, bueno, fue en el 78, fue bueno cuando empezaron a desaparecer todos mis amigos, mis compañeros, Willy. Y fue un año así, ¿no? De, bueno, oscuridad total. Y en el 79 fue que... a fines del 78, en realidad, fue que dije, yo tengo que hacer cine. Como que eso es lo que realmente a mí me moviliza, me interesa, ¿no? Como es eso, ¿no? No es ni ser maestra, ni... Tengo que hacer cine. Y empecé a hacer cine, me anoté en la Escuela de Cine de Avellaneda, y en el 79... cursé, digamos, con Hermida, que era el director en ese momento, y él daba realización. Y ahí fue cuando descubrí la fotografía. Entre 1982 y 1995, como fotoperiodista, Lestido trabajó para La Voz, Diarios y Noticias y Página 12. Igual, sí. Fíjate qué lapso corto, finalmente, entre que comenzás a estudiar cine... para más luego descubrir la fotografía. Estás hablando de 79-80. Sí. Y en el 82 haces la foto, que es la foto de los argentinos, sí, está bien, lo voy a decir así, de los últimos 30 y pico de años. Pasaron apenas, mirá vos, pasaron apenas 2 años, si querés, con todo el changüí, entre... Y está bien, no soy maestra, ni la enfermería, ni la ingeniería, y una de las fotos más emblemáticas de este país. 2 años. Sí, es impresionante, porque aparte yo nunca había hecho fotos, no sabía, hice justamente el curso ese porque decía, no puede ser que no sepa manejar una cámara de fotos, que no sepa hacer fotos. Estoy estudiando cine, tengo que saber, digamos, fotografiar, ¿no? Es como lo pensé en función de cine en el momento que lo hice, nunca. Y pero esos 2 años es como si fueran 20. Fotógrafa, ensayista, una de las cumbres de la fotografía en nuestro país. Adriana Lestido, decime quién sos vos. Los domingos, ahora de 11 a 12, decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas, decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es una de las fotógrafas más relevantes de nuestro país, Adriana Lestido. ¿Cuál fue la experiencia, iba a decir, fotográficamente más intensa que te tocó vivir? Y en realidad lo que quiero preguntar es vivencialmente más intensa, el proceso fotográfico. Porque en algún momento, cuando dejás Página, que creo que es en el 95, si no me equivoco, sí, vos saltás del fotoperiodismo al ensayo fotográfico. Lo cual es todo otro proceso, ¿no? Mucho menos ligado al instantáneo, si se quiere, y mucho más correlativo con estudiar situaciones, meterse, vivir con gente, etcétera. De este último proceso, no del fotoperiodismo, sí. Lo más intenso que fue, lo de la Antártida, ponele, no. Que de paso contalo. Sí, sí, lo momento, cuento. Pero... No, fue hacer Madres e Hijas. Porque fue, ahí estuvo, bueno, fueron 3 años, estuve 3 años trabajando así muy intensamente. Y ¿dónde fue? Contalo. Y fue en distintos lugares, porque elegí cuatro parejas, en realidad 5 eran, después una la abandoné, de Madres e Hijas. Y entonces, nada, yo me había propuesto así mirar sobre determinadas edades de las hijas, ¿no? Como había edades claves que yo sobre las que quería trabajar. Y entonces, bueno, elegí parejas de madres e hijas con las hijas en esas edades. Fue muy, digamos, porque fue lo que más me removió internamente. Para mí fue todavía mucho más difícil que el hacer las presas, que venía de hacer las presas cuando era madres e hijas. Porque las presas, por un lado parece cosa, pero me sentía más contenida, digamos. Iba a la cárcel, yo estaba ahí, había una felicidad para mí. Más allá de todo, era, bueno, estaba un poco loca, ¿no? Pero era una felicidad y me sentía contenida por la cárcel, iba de una celda a la otra, estaba con las chicas, más allá de que era, bueno, la tremenda carga que recibía y lo duro, ¿no?, de todo, pero ahí era como entrar en una cosa más mía interna, madres e hijas, ¿no? Y a su vez fue así clave la relación con Marta, digamos, porque ahí Dillon. Claro, porque ahí Marta yo la conocía, pues yo me había propuesto que fueran mujeres de mi entorno que ya conociera previamente, ¿no?, como en las presas o en las adolescentes que ya, pero tampoco súper cercanas, ¿no?, que es más difícil ver. Y entonces, bueno, yo la conocía a Marta, pero así conocía más al que era su compañero, que era fotógrafo. Y nada, y ella siempre, bueno, me interesaba sobre todo ver el tema de la sexualidad en la relación madre-hija. Como que sentía que ahí había una de las claves de la relación. Y bueno, y Marta es una mina muy sexual, digamos, con una sexualidad muy, ¿no? Y entonces, y sabía que tenía una hija de 7 años. Los 7 años era una edad que yo quería mirar. Fue cuando mi viejo cayó en cana, cuando yo tenía 7 años. Y entonces nada, empecé a fotografiarla. Adriana Lestido se dedica intensamente a la enseñanza, coordinando talleres y clínicas. Por ejemplo, el taller de fotografía que en 2007 dictó en la cárcel número 3 de Ezeiza. ¿Te interesaba la sexualidad en la relación madre-hija? Sí. No solo por el caso Dillon. No, al revés. Es como que me interesaba, yo sentía que había algo así. Hay una connotación sexual muy oscura, que está muy oscura, digamos, en la relación madre-hija, digamos, es más clara en la relación padre-hija o madre-hijo, digamos, ¿no? Sí. Pero madre-hija o padre-hijo es más oscura, digamos, y yo sentía que era clave, digamos, de la dificultad de la relación, ¿no?, el componente sexual. Y esa sexualidad que, digamos, ¿no?, como que no que está más silenciada por ahí. Entonces, bueno, por eso pensé, Marta, aparte Marta, en un principio también era como, me intimidaba un poco, digamos. Marta es más chica que yo, tiene 10 años menos que yo, pero me intimidaba su presencia, me sigue intimidando un poquito todavía, ¿no?, pero bueno, ya es más par, digamos, la cosa. Pero en ese momento, como que yo decía, bueno, acá seguro voy a ver algo, ¿no?, y cuando fue muy muy fuerte también, porque cuando le propuse fotografiarla, bueno, ella me dijo que sí, qué sé yo, y quedamos, ponele, no sé, para 20 días después, ¿no?, más o menos. Y ahí cuando fui la primera vez, ella hacía creo que 2 días se había enterado que tenía HIV. Y fue muy, porque yo no sabía tampoco que ella tenía a su mamá desaparecida. Y lo del HIV al principio yo dudé incluso si seguir, como que sentía que se iba para otro lado, no es como que yo quería ver más la... No sé, como que... No dudé nada, pero fue como... No es verdad que dudé, lo digo, pero no es verdad. Pero sí como que fue algo muy... que ella misma, ¿no? Bueno, fue un... Para ella en un lugar fue como un despertar el HIV, digamos, y un conectar más profundamente con toda su vida, con su historia, con su madre, digamos, que ya... tenía una conexión con su historia, con su mamá desaparecida, en un punto similar a la que yo tenía con mi compañero, ¿no? Que era una cosa que, bueno, como que, viste, como uno ante determinados dolores levanta un muro, ¿no? Es el muro del sobreviviente, como para que, nada, ¿no? Te protege del dolor, pero que también te aleja de la vida, ¿no? Y fue, digamos, durante esos años, ella cuando empecé a hacerle fotos trabajaba en un registro automotor. Había trabajado igual en Sur, había hecho algo en Sur, pero no laburaba, digamos, como periodista. Y esa es la experiencia, no solo por el caso de Marta Dillon, que te resultó más intensa, lo de madres e hijas. Sí, pero porque fue como conectar muy profundamente con mi historia, con mi compañero. Ahí es como que se cayó abajo un muro interno para mí durante ese trabajo. Y... ella conectó con su empezó a militar en hijos, empezó a escribir la columna en el No en esos años, Y nada, yo conecté con mi historia, me empecé a recabar información de la gente que había estado. Es como que fue un fue muy groso y a su vez fue muy doloroso, ¿no? Es como, yo me acuerdo que mientras hice ese trabajo, me salieron 7 orzuelos, que eran encima, no orzuelos, tiene otro nombre, cuando son internos. Una somatización. Claro, que no, que era que me tenía que operar y bueno, ¿no? Como que fue muy... Pero bueno, fue así, también muy liberador. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando uno piensa en algunas artes, piensa también en secretos que se conocen en voz alta a propósito de cuál es el ancla en que se sustentan. Vos pensás en cine, uno piensa en cine, y lo primero que aparece es que un director tiene que saber narrar. Si pensás en un actor o actriz, en cuánto puede convencerte acerca del personaje que interpreta. Si pensás en locutores, animadores de radio, gente que trabaja con la palabra, pensás en oratoria, en retórica, en capacidad de organización de discurso, y así sucesivamente. Cuando se dice fotografía, cuando se habla de fotografía, ¿cuál sería el secreto madre? Ya que hablamos de esa filiación, ¿hay una técnica por sobre todo, o hay sobre todo la sensibilidad? Hay sobre todo la sensibilidad. Técnica. Mucho más que ser. La técnica. Sí, sí. Y para mí lo que hay por sobre todo es la presencia. Como la presencia en el sentido de estar presente y conectar realmente con el otro, con lo que está pasando. Porque paradójicamente desde esa presencia es que uno se fusiona y con la situación, ¿no? Es como que muchas veces me dicen que parece que yo no estuviera, digamos, en las fotos, ¿no? Como que no. Y eso es por la presencia, digamos, por la manera de estar presente en lo que estoy mirando, ¿no? Te dicen como... que pareciera que no estás en la foto, como crítica. No, no, al revés, ¿no? Es como que dicen, no, parece que dónde está el es como que se ve la situación y es como que uno entra y no parece que hubiera una cámara detrás registrando, ¿no? Eso. Y yo creo que eso es desde la presencia. Yo creo que una imagen es como una imagen lograda, ¿no? Es como el casamiento de la unión de dos energías, ¿no? Y de la que mire y lo mirado, sea lo mirado una persona, un árbol o lo que sea. Y esa unión, que es lo que le da vida a la imagen, se da desde la entrega, desde la presencia. Y para mí esa es la clave, digamos, ¿no? Es como la entrega. Digamos, la presencia y la entrega. ¿Por qué preferís el blanco y negro y la corta distancia? La corta distancia justamente por eso, por la conexión, ¿no? Es como por estar, por poner el cuerpo, digamos, por estar en la... Hay un fotógrafo, ya no me acuerdo quién es, pero es uno de los grosos, que dice... No sé si era capa, justamente. Que decía como, bueno, que si una foto no era buena era porque uno no estaba lo suficientemente de cerca. Como, pero es mi manera, digamos, ¿no? Es como que si miro algo estoy ahí, en el cine me siento ahí en la pantalla, qué sé yo, no se me ocurre mirar de lejos. Bien, ¿y el blanco y negro? Y el blanco y negro, porque es más medular, por ahí, ¿no? Es como que es más visceral, es más la cosa cruda, no es la imagen... Yo muchas veces lo comparo con los sueños, ¿no? Es como que uno en los sueños recuerda la imagen, después viene el color, uno no piensa de movida, hay sueños que sí, ¿no? Donde el color es el protagonista, pero en general es la imagen y uno puede decir, se acuerda, sí tenía, no sé qué, un pullover rojo, no sé. Sí. Pero si no, uno sí se acuerda de una situación, estaba haciendo, lo sé, viene la imagen del sueño. No es que venga en blanco y negro, uno no piensa en el color, viene la imagen. Y para mí es eso, no es que a mí me interese el blanco y negro, me interesa lo que está por detrás del color, digamos, ¿no? Es como la imagen cruda, ¿no? Y a pesar de que nada, que hay, me encanta la fotografía a color, hay fotógrafos que hacen solo color y que admiro profundamente, pero siento que yo va más conmigo, digamos, ir con el blanco y negro. Mujeres presas y madres e hijas son algunos de sus ensayos fotográficos más conocidos, pero también editó Hospital Infanto Juvenil y Madres Adolescentes, además de El Amor. Y entre sus últimas exposiciones individuales se destaca la retrospectiva Lo que se ve, que fue exhibida por primera vez en 2008 en el Centro Cultural Recoleta. Después se convertiría en un libro antológico. No sé cuánto de retórica puede ser la pregunta por la obviedad de la respuesta, pero ¿cuánto influye la calidad del equipamiento que tenés? Nada. Hay un fotógrafo francés que yo admiro profundamente y que es así, top, top, que es Plossieu, Bernard Plossieu, y él trabaja con camarita de plástico. Y la mayoría de sus fotos que se cotizan, no sé cómo, y que nada, están en los grandes museos del mundo, están hechas con camarita de plástico. Es como que es otra... ¿Y eso es calidad o es snobismo? No, eso es una cosa de que tiene que ver con... No, o sea, que no es que siempre salga con camarita de plástico, digamos, es como... Sino que con camarita de plástico es capaz de hacer una genialidad. Sí, que muchas veces, muchas de sus fotos así son hechas con camarita de plástico. Yo creo que no, lo que pasa es que depende de lo que uno necesita. Hay imágenes que requieren sí o sí, Humberto Rivas, ponele, Humberto Rivas, si le sacás la excelencia técnica de la luz, bueno, pierde la fuerza, está ahí en su foto. Es una foto de Humberto movida, fuera de foco, digamos, no sería, perdería. Y hay otras imágenes que al revés, que la vida se la da justamente esa imperfección técnica, o el hay una imagen así muy histórica que es de los hermanos Casasola, los mexicanos, que es un fusilamiento. Y los cuerpos que están cayendo, están movidos cayendo. Y eso si se hubiera, digamos, con una imagen súper, qué sé yo, con toda... Perdería toda la vida que tiene esa imagen. Es como... Para mí lo que cuenta es la vida, insisto. ¿Y en tu caso, el tema del equipamiento? Yo trato, la verdad que a mí me hincha la cámara y todo, digamos, ¿no? Es como que si pudiera fotografiar sin cámara. Entonces es como que sé que el gran equipamiento va a mi contra. Si yo tengo que usar mucho trípode, luces y... Pierde, digamos. Otros fotógrafos no, digamos. Es como que ahí está su riqueza, ¿no? Pero en mi caso es como que yo trato que... la cámara sea lo más pequeña posible, nunca uso flash y bueno, y así me manejo, ¿no? Como rara vez uso trípode, algunas veces uso, pero rara vez uso trípode. Quiero decir, para mí, no, digamos, no, la técnica está al servicio de la expresión y no al revés. ¿Cuánto te nutrís informativamente y visualmente, va de suyo, a propósito de tendencias mundiales de la fotografía, de las corrientes respecto de la fotografía? ¿Te metes en internet todo el tiempo? No, odio internet, me meto lo menos posible, por obligación me meto, sí, bueno, y veo cosas, pero trato de estar frente a la pantalla lo menos posible. Y no me interesa la información, la verdad, digamos. Sí, bueno, lo que cuenta me llega, de una u otra forma me llega. O porque alguien me dice algo, o porque me llega algo, o porque me llega un libro. O sea, ¿sabes que no estás desnuda? No, sé que lo que tengo que ver lo veo. Pero no estoy al acecho de lo nuevo, o de coso, o de a ver qué es lo que se hace, o qué es lo que no se hace. Porque siento que me interesa más como... Nada, demanda una energía infinita todo eso. Y que no sé qué sentido tiene, digamos. ¿Cómo se vive en el mundo de la fotografía en términos de guita? Bueno, se vive publicando, se vive haciendo trabajos por encargo. Bueno, mucha gente vive... Yo desde el periodismo mucho no se puede, pero bueno, algo. Uh-huh. La publicidad, algunos... la docencia, Y bueno, y de tanto en tanto por ahí se vende alguna foto, digamos, con mucha suerte. Y en tu caso, por ejemplo, ¿tenés representante, tenés galerista? Sí, tengo galerista. ¿Aprendiste a vivir de eso y te sale? Me parecería que no, pero en todo caso contestalo vos. ¿Cómo funciona? No, digamos, yo en mi caso tengo galerista desde hace 2 años, digamos, desde el 2014. Nunca antes había tenido, tuve alguna que otra galería que de pronto me vendía una foto, pero nunca nadie se ocupó realmente de mi trabajo. Y que es, nada, que está buenísimo, digamos, y porque, bueno, es le ponen pila, digamos, le ponen energía y, bueno, y pero mirá todo el tiempo que pasó, ¿no? Y después tengo, digamos, algunos protectores así que aman mi trabajo y que, o sea, cuando estoy necesitada por ahí me compran alguna foto, digamos. ¿Se vive mucho de eso en la fotografía cuando tenés incluso cierto nombre? A ver, no se vive. Me refiero mucho a, perdón, la muletilla. Hay una tribu. Sí. Lo pongo con signos de interrogación. Hay una tribu que va buscando cada novedad que hay, que sabe quiénes son los artistas, sí, y fotógrafos, sí, de culto, y que sabes que van a terminar comprando, y es un circuito de plata que hace fluir el arte. ¿Es así? Funciona un poco así, digamos, ¿no? Un poco así, sí, seguro. El tema es cómo uno funciona dentro de eso, porque de pronto, digamos, si alguien me compra una foto, está buenísimo, me da aire, digamos, sirve, está buenísimo. A mí lo que importa, digamos, es dónde yo pongo la energía, ¿no? Es como que yo creo que la creación se divide entre especulativa y necesaria, ¿no? Es como, yo trabajo desde la necesidad, digamos, no desde la especulación, no desde lo que siento que va a pegar, que está en boga, que se vende, que se expone, que se... nada, digamos, ¿no? Es como que va a ser aceptado por galeristas y coleccionistas. No es, digamos, yo trabajo desde mi necesidad. Si desde mi trabajo, bueno, interesa y alguien lo compra, y buenísimo, pero no al revés. La mayoría trabaja al revés, la verdad. Lestido exhibió en museos y galerías de todo el mundo. Sus obras forman parte del Museo Nacional de Bellas Artes, del de Arte Moderno de Buenos Aires, del Museum of Fine Arts de Houston, de la Biblioteca Nacional de París y del Museo de Bellas Artes de Caracas, entre muchos otros. ¿Cómo fue lo de la Antártida? Y la Antártida fue, en realidad... después de hacer la retrospectiva esta, que yo siento que la hice no como una cosa, decir bueno, a ver qué voy a juntar las mejores fotos que hice en 30 y pico de años, no, sino resignificar, a ver qué estuve viendo durante todo este tiempo, no, es como que une las distintas series que estuve haciendo, no, es como que darle una vuelta y sacármelo encima, pasar otra cosa. Y después de eso, que bueno, que yo siento que realmente con esa muestra y con ese libro cierra una etapa importante, ¿no? Y sentí como que la necesidad de ir a pensaba en ir a un desierto, así, ¿no? Es como, y ahí pensando que cualquiera, sí, en principio desierto pudo haber sido la Antártida, como el Kalahari o el Sahara, sí. Bien. Y es más, pensé al principio, vi una muestra que ahora no me acuerdo de quién era, que era de pintura, y que había todas unas pinturas de que eran del Sahara, y que dije, yo necesito estar acá, digamos, ¿no? Es como que entonces ya empecé a pensar en... Y después surgió la Antártida, y dije, la Antártida, que la tengo acá, no es el Sahara, ¿no? Y empecé a pensar en ir a la Antártida. Pero no como una cosa de decir, bueno, ahora entonces quiero hacer fotos sobre un desierto, sino como una necesidad vital, ¿no? Es como para terminar esa cosa. Para mí la creación es limpieza, básicamente. Y como terminar esa cosa de limpieza, digamos, ir a, bueno, un lugar así, helado, despojado. Y lo hice desde esa necesidad. Y bueno, por supuesto iba a fotografiar porque es como veo, ¿no? Pero era secundario, es secundario, ¿no? Como que lo principal para mí fue la vivencia de ese mes y medio, que fue durísimo, digamos, que estuve ahí en... Pero digamos también que en lugar de caer en la marambio, caes en la base... Decepción. Decepción. Fue que desde la definición es casi entre inconcebible e inverosímil. Sí, pues aparte íbamos a ir a Esperanza y fuimos a Decepción. Es como... ¿Que se llama así por...? Porque parece que se decepcionaron cuando llegaron, los primeros que llegaron se decepcionaron. Es decepcionante, el lugar es tremendo. Y no, igual no sé ellos por qué se decepcionaron, digamos, y le pusieron Decepción. Pero es como... Pues, aparte íbamos a ir a Esperanza, que tiene todos los chiches, que por nada, wifi, que tiene todo, bueno, y cada uno iba a tener su cabañita, su habitación y qué sé yo, bueno, era todo así. Y después que nos estuvieron varados no sé cuánto tiempo ahí en Río Grande, terminamos en Decepción, que es negra encima, porque es una base pobrísima. Podíamos pensar que íbamos a tener wifi y qué sé yo, y teléfono y todo, señal, todo. La comunicación era un llamado por radio cada uno por semana. Esa era, digamos, toda la comunicación cuando era afuera. O sea, hippies, pero sin osbes, digamos. No, sí, fue y era muy pobre, no teníamos calefacción. Había una estufa que la teníamos que prender, apagar de noche, porque era una estufa que nos ahogábamos. Bueno, fue así durísimo. En negra, aparte, porque es una base, es una isla volcánica, Decepción, en realidad, que está el volcán abajo, hielo y agua. Pero como está el volcán abajo, la tierra derrite la nieve, entonces es negra la salvo en pleno invierno, ¿no? Ahí sí, ya por ahí es mayor la nieve. Fue muy decepcionante realmente llegar a Decepción. Y a su vez, estuvo buenísimo, porque la Antártida es un lugar muy duro y en sí misma, ¿no? Y muy extremo. Y ir a Esperanza con, qué sé yo, con la habitación, era como estar en Cana en libertad. Claro, esto era la Antártida, pero no for export, por poner una figura. Claro, sí. Cuando pasa una cosa así, por ejemplo, que llegas a un lugar negro, frío y negro, en ningún momento se te cruza, más allá de que vos ya tenías, quiero ir a un desierto, en ningún momento se te cruza, ¿y qué voy a fotografiar acá? ¿Me va a salir mal? ¿No te agarra ninguna duda? No, porque el primero que yo creo que sale lo que tiene, llega lo que tiene que llegar, la imagen es lo que tiene que ser, nada, y si de pronto ponele, se me velan todos los rollos o la cámara no responde, sí, y vuelvo sin una foto, bueno, sería, habrá sido eso lo que tenía que pasar, digamos, no es como... Ah, tenés como que esa clase de determinismo profesional. No, es que pero no es un determinismo, tiene que ver con la experiencia que uno tiene que vivir, ¿no? Es como que por ahí lo que toca vivir es eso, por ahí estar en un lugar durísimo y volver sin una foto, y por ahí para ahí personalmente... Y en tu caso eso no redunda necesariamente en me salieron mal las cosas. No, porque por ahí es que me interesa más la imagen es un medio, digamos, y el me interesa más lo que me pasa a mí, digamos, lo que significa para mí evolutivamente la experiencia de estar ahí, que volver con una buena serie, que después me da, ay, qué linda foto hiciste en la Antártida, digamos, no. Entonces, por ahí es mucho más significativo, qué sé yo, eso, por ahí, ¿no? Es como volver sin nada, no sé. En 1991, Adriana Lestido obtuvo la beca Hasselblad y en 1995 la Guggenheim, que fue otorgada en fotografía por primera vez en Argentina. También fue galardonada con el premio Mother Jones del Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Fotografía, la Medalla del Bicentenario, el Premio a la Trayectoria otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Artes y es personalidad destacada de la cultura en la legislatura, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vos fuiste mucho tiempo fotoperiodista, hiciste fotoperiodismo. Salgamos del ensayo fotográfico. ¿Qué momento vive hoy, al menos a nivel local, ese arte o ese oficio, si lo pensás respecto de cuando vos ejercías, de cuando empezaste en La Voz allá por el 82? Saca el equipamiento, al que yo te referiste. Sí. Me refiero a cuando ves portales, diarios, lo que fuere. Sí. ¿Qué sentís respecto de cuánto de bien hecho que está, de más o menos, de haber pasado a ser algo demasiado mayorista, por usar una figura? Y sí, es medio así, ¿no? Es como que es mucho más... Por empezar, que el trabajo de los compañeros fotógrafos está bastante subestimado en general... y bastante poco estimulado, porque entonces, digamos, no no hay mucha posibilidad de desarrollo personal, de lucimiento, digamos, porque no interesa eso, digamos, ¿no? Es como que se y entonces es como que en la fotografía, digamos, tenía otro lugar por ahí hace años atrás, digamos, y entonces, bueno, qué sé yo, pero eso ya incluso antes de que yo, mucho antes, digamos, ¿no? Qué sé yo, en que yo empezara a fotografiar, digamos, fue como decayendo en ese sentido. Y de todas formas, en ese momento, bueno, que trabajamos con otros tiempos, había más posibilidad de desarrollar cosas que pudieran ser de interés del fotógrafo y se valoraba eso, ¿no? Ahora no hay espacio, qué sé yo, ¿no? Es como eso sumado a que está todo, qué sé yo, cómo están pagos y demás, ¿no? Es como que, bueno, de tanto en tanto, por ahí, bueno, es una bendición ver algún buen despliegue gráfico, ver lindas imágenes, pero bueno, no... Pero no es lo habitual. No, está duro. No. Decime quién sos vos. Si supiera quién soy, más allá de en eso estoy, quién soy, después de todo. Nada, soy una luchadora, creo, ¿no? Como, qué sé yo, con la herramienta que sea, ¿no? Y desde donde sea, qué sé yo. No podría definirme como una mujer fotógrafa. Es como, nada, como que soy, creo que... Soy como una fuerza, siento que va para adelante, ¿no? Y que abre algo, digamos, para mí, a veces con suerte para otros, ¿no? Es como... A veces siento que soy un poquito abre camino, ¿no? Como, y eso creo que en eso por ahí cuela todo, ¿no? Desde mi trabajo personal, el trabajo que hago con los talleres, que es muy vital, ¿no? Y así también muy así muy de mucho crecimiento para todos. Y eso siento que soy nada, una fuerza que va para adelante, ¿no? Como con, pero bueno, qué sé yo. Es en eso estoy, ¿quién soy? Adriana Lestido. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.